Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a nueva edición de Tamaimo. Recibo un cordial saludo de Agustín Betancourt desde la ciudad de Bruselas y pasamos ahora a saludar también desde esta misma ciudad de Bruselas a Iván Suomi. Iván, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Agustín? Un saludo para ti, para todos los oyentes. ¿Qué tal, cómo andan? Pues mira, bien, bien. Hombre, después de un cierto tiempo, porque con la variedad de temáticas que hay ahora mismo en nuestro programa de radio y los diferentes proyectos que están en marcha, pues yo creo que hacía aproximadamente 3 semanas que no charlábamos en antena. Hemos tenido la ocasión de escuchar estas 2 últimas semanas la excelente entrevista que le hacía Josémi Martín a Luis Miguel Azofra. Y bueno, volvemos a la carga. Volvemos a la carga después de un descansito, de un descanso merecido. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido estas últimas semanas? ¿O esta última semana más en concreto? Mira, muy bien. Nos ha cogido en esta pausa por en medio la Semana Santa. Y bueno, yo estuve por ahí por la tierra, estuve en solo dos de las islas, en Gran Canaria y en Tenerife. Y bueno, pues muy bien, siempre es un placer regresar, siempre tiene uno muchas ganas de volver, siempre viene uno con muchas impresiones. Además, hacía mucho tiempo que no pasaba por Tenerife, ¿no? Hacía ya un par de añitos y tenía ganas. Estuve por el norte, ese norte tinerfeño que me encanta. También tuve la ocasión de estar unos días en Anaga, que es un macizo precioso, verdaderamente espectacular. Me encanta toda la zona del noreste de Tenerife. Y ahí estuve un par de días en El Pago, ahí en el pueblo de Taganana. Y oiga, pues bienísimo. Entre vinito, guachinches y demás experiencias, algún bañito que me eché y algún pateo por el bosque, vine con sensación de tiempo muy bien aprovechado. Con las pilas cargadas. Sí, desde luego. Pues muy bien, muy Además, bien. Además, tuve el gran placer de echarme unas garbanzas y demás viandas buenísimas con vino de Tacoronte en un guachinche que presidido por el escudo del Club Deportivo Tenerife, y encima del escudo había puesta una bufanda de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿eh? Ahí es nada. Pues fíjate, ¿no? En Tacoronte, dice. No, el vino era de Tacoronte. El vino de Tacoronte. Eso fue en Taganana. En Taganana, sí. A la gente de Taganana les mando un saludo desde aquí, que estuvimos bienísimo y nos atendieron muy, muy bien allí en el Bar Picar. Y no sé, ya digo, no me pasó desapercibido el escudo del Tenerife con la bufanda de Las Palmas. Pues sí, un detalle muy muy simbólico, ¿no? Y es que hay muchas. Cuando la Unión Deportiva Las Palmas estaba en primera división, hablamos de la época dorada de la Unión Deportiva Las Palmas, cuando era el club representativo no de la isla de Gran Canaria, sino de las Islas Canarias. Y esto pues me lo ha dicho gente de Lanzarote, de Fuerteventura, de Gran Canaria, de Tenerife, de diferentes islas, que seguían al equipo Gran Canario de todas las islas, y había peña de la Unión Deportiva Las Palmas en todas las islas. Los tiempos han cambiado y ahora ni la Unión Deportiva Las Palmas está en primera división, ni el Club Deportivo de Tenerife es aquel club de... Aunque desgraciadamente está ahora en segunda B, pero no es aquel club de segunda B que nunca había pasado por primera división. No. Ha llovido mucho desde entonces, pero lo cierto es que ese detalle que viste pues es muy simbólico, ¿no? Yo como sabes... Perdona. No, nada, solamente decir que ahora tenemos la suerte de tener dos equipos representativos, ¿no?, del país. Y, hombre, pues la verdad es que, desgraciadamente, como sabemos, no siempre se ve la rivalidad de manera sana, ¿no? Pues, bueno, para no extendernos con el tema, pero me gustó mucho el detalle de ver que en ese bar se apoyaba a los dos equipos, ¿no? En la isla de Tenerife, ya digo, ahí en el macizo de Anaga. Pues... Muy bien. Como te comentaba fuera de antena, yo pues estos últimos días he estado en Lisboa, en Portugal. Y antes de compartir contigo y con nuestros oyentes algunas impresiones sobre Lisboa, pues te quería decir que me llevé un librito recomendado por el dinamizador, el animador número uno del Club de Lectura en Madrid, del Club de Literatura Canaria en Madrid, de Josémi Martín, nuestro compañero Josémi Martín, a quien le envío un fuerte abrazo aquí en Antena también, que está pasando unos días muy especiales ahora. El Barranco, de Nibaria Tejera, pues es un libro que ellos habían leído en el Club de Lectura en Madrid, que nos había recomendado y que había recomendado a todos los lectores de tamaimos.com a través de esos deliciosos textitos que redactó con motivo del Día de las Letras Canarias 2012, cuando publicó aquello de 21 días de literatura canaria. Uno de estas fichas era precisamente el Barranco de Niverio Tejera, Yo lo tenía comprado hace más de un año, porque, bueno, con esta recomendación, cuando José me recomienda un buen libro de literatura, a mí no se me escapa, porque yo sé que tiene muy buen gusto. Así que me dije, me lo voy a comprar, pero lo tenía ahí, no lo había leído, y como suelo leer más en vacaciones, por lo menos más libros, quizás menos prensa, pero más libros, pues me digo, pues me llevo el Barranco para Lisboa. ¡Qué libro, compadre! ¡Qué libro! Sí. ¡Qué libro! Sí. Es una verdadera joya, una obra maestra, y no es nada exagerado. Además, ahora me contarás qué te pareció, pero bueno, la temática es la de la represión de los primeros años después del golpe de Estado, el del año 36, la represión en la ciudad de La Laguna, ¿no? Sí. Pero bueno, el libro es verdaderamente descarnado, ¿no? Es una cosa tremenda. Pero tiene la particularidad, que ahora ya me contarás qué te pareció, de que el libro está escrito desde el punto de vista de una niña de 7 años, creo. De 8 años, si no recuerdo mal. Sí, o sí, de por ahí. 8 años era. Sí, sí, y, sí. Y sí. La autora, Nivaria Tejera, consigue escribir ese libro desde un punto de vista de una niña, ¿no? Una cosa con candor, con ingenuidad, pero al mismo tiempo con un fluir de los de las ideas y pensamientos de la protagonista, pues claro, típicas de una niña de 8 años, y ño, es que se hace todavía más duro, ¿no? Todavía más duro leer, entender lo que estaba pasando, ¿no? Uno lee lo que lee, ve que la niña no entendía muy bien lo que estaba pasando, pero uno que lo lee como adulto sabe lo que había detrás. Ño, había momentos que te ponía los pelos de punta, sí. Sí, no, fantástico, fantástico. ¿Qué me pareció el libro? Mira, yo lo comparo con otros dos libros, uno de los cuales no pude terminar de leer y que quiero leer en el futuro. La primera vez que yo cogí el diario de Ana Frank, primera y única, pues no pude terminar el libro, por eso mismo que tú estás comentando, ¿no? Y es un libro que quiero leer en el futuro y que me parece que hay que leer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque es parte de la historia del sufrimiento humano que supuso la Segunda Guerra Mundial, en este caso para los judíos de Holanda, ¿no? Pues leyendo las primeras páginas del diario de Ana Frank me ocurría algo similar, ¿no? Lo que tú acabas de comentar, ¿no? Que con la candidez de una niña pues te están contando algo, pero tú sabes todo lo que hay detrás de ese algo, detrás de esas impresiones, tú sabes que hay pues toda la maldad y toda la crueldad que hay detrás, que la niña no comprende, claro, pero que la está sufriendo, ¿no? Ese es uno de los libros que me recordó el Barranco. Y el otro libro es una magnífica novela de Román Gary, La vie devant soi, La vida por delante, que es la historia de un niño magrebí que es educado por una prostituta jubilada, si podemos decir jubilada, no sé, retirada, mayor ya, y que está en los últimos días de su vida, y entonces el niño cuenta la historia pues desde su punto de vista, ¿no? Y esa señora es su madre, puesto que su madre, que era prostituta, pues la abandonó, y ha sido su madre esta señora, que además el niño era musulmán y la madre es judía, entonces pues se dan una serie de circunstancias muy particulares en la vida del barrio y demás, pero te está contando su vida a través de, pues muy emocionante, ¿no? Pues con el Barranco me ocurrió lo mismo, o sea, yo me dije me voy a terminar el libro, pero me lo dije, me lo tuve que decir, porque es que hay momentos que son duros, porque te está contando el sufrimiento de una familia, el sufrimiento de una isla, el sufrimiento de un país, a través de los ojos de una niña, ¿no? Y la crueldad, la sin razón. Ahora, el libro, coincido plenamente con lo que acabas de decir, ¿no? Alcanza la maestría Nivaria Tejera escribiendo este libro, porque es muy difícil, si es difícil escribir libros para niños, eso ya es difícil, pero no es menos difícil escribir desde los ojos de una niña y que eso resulte creíble, que resulte verosímil, que no caiga en lo ñanga, en lo blandengue, en lo facilón, no, que realmente tú digas, así es como ven el mundo los niños, ¿no? Una novela fantástica, por cierto, yo no sé si Nivaria Tejera aún sigue con vida, porque la historia de Nivaria Tejera también es fascinante, aparece contado en la edición de, al menos de la edición de Idea, que es la que tengo yo, aparece contado un poco al principio, y es una historia fascinante, ¿no? Yo no sé si esta señora sigue viva todavía. Pues no lo sé, no lo sé. Sé que hace unos años, relativamente pocos años, la galardonaron con un premio, de modo que sé que hasta hace poco al menos sí vivía, ya mayor. Pero sí, bueno, la verdad es que no sé, no puedo asegurar que siga siendo así. Porque creo recordar que es de 1930, o sea que estaríamos hablando de alguien de 82 años ahora. Sí, sí. Yo le deseo larga vida y muchísima salud, desde luego, si sigue entre nosotros, que ojalá que sí. Pero bueno, simplemente se me ocurrió, ¿no? Cuando lo estaba leyendo, digo, ¿y que habría la posibilidad de hablar con esta señora? Sería algo fantástico, ¿no? Pero bueno, si no es así, nos dejó su obra, nos deja su obra, que de luego es una calidad extraordinaria. Yo, para mí, fue uno de los... siempre pasa igual, cuando voy de viaje y me llevo un buen libro, al final una de las experiencias del viaje es la lectura. Sí, y en este claro. Caso, y este caso no es diferente, una de las experiencias del viaje a Lisboa es la lectura del Barranco de Nivaria Tejer. Pues no me extraña, es una experiencia que marca. Pero mire, ¿y qué impresiones te trajiste de la capital portuguesa? Pues mira, muy interesante, porque yo no hablo portugués, nunca había estado ni en Portugal, ni en ningún ni país, ni territorio lusófono, tampoco en Cabo Verde, ni en Madeira, ni en Azores, como sí ha pasado con otros muchos compatriotas nuestros. Yo nunca había estado. Bueno, pues fui un poco pues sin ideas preconcebidas. Y de entrada, bueno, pues una cosa que yo creo que anima a viajar a un país como Portugal, que es que el portuñol funciona, efectivamente, el famoso portuñol funciona perfectamente. Yo había oído hablar del portuñol, sobre todo en la frontera entre Uruguay y Brasil, ¿no? Pero aquí funciona igual de bien. Tú te vas a Lisboa, tú te expresas con tu español, pues a lo mejor un poquito más despacio, lo que sea, pero con toda naturalidad, y la otra persona se expresa en portugués, pues a lo mejor también un poquito más despacio, pero con toda naturalidad, y se entiende y funciona muy bien, ¿no? Son dos lenguas de origen ibérico, ¿no? Supongo que eso tiene muchísimo que ver, ¿no? Bueno, pues yo con mi español canario y ellos con su portugués del lisboeta nos entendimos perfectamente, eso por un lado. Y luego, la cantidad de palabras de origen portugués que tenemos en el español de Canarias, es que es impresionante. Claro, que te vas dando cuenta allí, conforme vas caminando, conforme vas escuchando, conforme vas leyendo por la calle. Esa fue una de las impresiones que me traje, ¿no? Es decir, que me enamora todavía más de mi habla canaria y me hace todavía interesarme más por las palabras de origen luso que tenemos en nuestra variedad del habla, ¿no? Porque, pues yo qué sé, por ejemplo, las empresas que se dedican a desatascar, quienes conozcan portugués, pues me van a corregir, yo no recuerdo exactamente la palabra y mucho menos la pronunciación, pero tenía que ver con tupir. Enseguida veías que estaba hablando de claro. de estupimiento, ¿no? O no recuerdo exactamente la palabra, digo, pero lo podía, era transparente, ¿no? Y había una empresa en concreto que debe ser muy famosa en toda Lisboa porque estaba anunciada por toda la ciudad y hablaba de estupir, ¿no? Pues es una palabra que nosotros utilizamos mucho en Canarias, ¿no? Claro. Fechar. Bueno, fechar es una palabra de uso corriente en Portugal. Mm. Ellos, si no me equivoco, si entendí bien, no hacen referencia a trancar o a cerrar con llave. No, hacen referencia simplemente a cerrar. Cerrar es fechar. Entonces, un negocio puede estar fechado, ¿no? Pues, un oso de, pues, y así me ocurrió con muchas, no recuerdo ahora de memoria todas las anécdotas, pero muchas veces estaba escuchando a un señor que me estaba hablando o estaba leyendo una publicidad en la calle o un cartel mientras esperaba la guagua. Y me daba cuenta de que, bueno, por ejemplo, crío, la palabra crío, en Canarias, yo desde que soy chico, el crío, bueno, pues es crianza en portugués, ¿no? Yo tengo, para mí, que debe ser de origen portugués también. Y así muchísimas y muchísimas más palabras. Mira, bueno, si quieres te cuento una anécdota. El otro día en el trabajo nos vino un compañero portugués a avisarnos de que en un discurso que iba a haber iba a aparecer una palabra en español era completamente distinta, y para que lo supiéramos, que no nos despistáramos, que en español va a aparecer un animal que en español se llamaba marsopa, ¿no? un cetáceo marino, ¿no? Y ajá. Claro, le preguntamos, ¿y en portugués cómo va a salir para identificar la palabra? Y dijo, en portugués, tu niña. Y claro, yo me eché a reír porque para mí a tu niña no es una marsopa, sino una tonina de toda la vida, ¿no? Claro, fíjate. Bueno, para quienes no nos conozcan o no hayan seguido también, está hablando Iván Suomi, que es intérprete, con Agustín Metalcú, que es intérprete también, una situación de interpretación simultánea, ¿no? Y fíjate tú, sí, fíjate sí, tú. Pues, claro, resulta que en ese caso, como muchos otros, para un hablante de español canario, la traducción era más fácil porque... La palabra portuguesa, pues prácticamente pasó al español canario, ¿no? No así en el español, las variedades, supongo, muchas de ellas, por lo menos la castellana no, ¿no? Uno se llama marsopa, ¿no? Ese animal. Nosotros la llamamos tonina como en portugués. Bueno, sirva de anécdota. Sí. Mira, y precisamente después de la vuelta de Lisboa de hace unos días, hablaba por Skype también, como estamos hablando ahora. y van pues con un lector y oyente nuestro y buen amigo de la isla de La Palma. Y bueno, pues me contaba que hay fuentes que atestiguan que hasta finales del siglo XIX, en Portugal, perdón, en La Palma, se hablaba un tipo de portuñol. Sí, eso no es la primera vez que lo oigo. Sí, por lo visto, también la en el influencia norte de la isla. del portugués fue especialmente fuerte en la isla de La Palma. Sí, eso, hombre, no tengo conocimiento. Sería muy interesante hablar más del tema, porque vamos, yo desde el desconocimiento total, pero ya digo que esa no es la primera vez que lo oigo, ¿no? La fuerte influencia del portugués, sobre todo en La Palma. Yo creo que muy pronto vamos a tener la oportunidad de hacerlo, de hablar con precisamente con este oyente y lector y amigo nuestro sobre la isla de La Palma, y en concreto le vamos a preguntar sobre esto. Y luego, impresiones, aparte de la impresión lingüística, me llamó mucho la atención, pues yo he viajado muchas veces a España por diferentes motivos, y paso con cierta frecuencia por España. Fíjate tú que yo cuando estaba en Lisboa, y lo hablaba con mi mujer, y la verdad que era algo que en lo que coincidíamos, de hecho fue ella quien primero lo dijo, a mí me parece que los canarios... El carácter de los canarios tiene influencia, lógicamente, no solamente de nuestro entorno inmediato, sino también de las diferentes colonizaciones que ha habido y de las diferentes... Pues yo noté, por ejemplo, que con respecto a la relación con el trabajo, yo nunca he sentido en España que haya dicho, ah, pues mira, somos iguales, somos parecidos. No, sí, la lengua sí, pero no, en muchas otras cosas no. Y sin embargo, allí en Lisboa, digo, pues mira, hay cosas que me recuerdan mucho a nosotros. Ajá. Hay cosas que me recuerdan mucho, pues por ejemplo... la relación con el trabajo, la hostelería, pues claro, uno estaba en un establecimiento turístico, puesto que iba a ir a pasar unos días de vacaciones, y entonces tienes contacto con personas que trabajan en un hotel, en un restaurante, etcétera, etcétera. Pues la relación con el trabajo, yo iba a la cafetería y es que me parecía estar viendo a uno de nuestros viejos, ¿no? Una relación, una persona muy seria, relativamente distante, muy educada, pero cada uno en su sitio, para entendernos. Digo, coño, me parece que estoy en la tienda de Tomasito cuando yo era chico, en Tafira Baja. Una relación con el trabajo no es esa relación de cuando uno llega a Madrid o cuando uno llega a Córdoba, que a los canarios nos parece a veces confianzuda, pero que por otro lado es muy enérgica. No lo hago como crítica, sino que es culturalmente diferente. Sí, es culturalmente diferente. No, ahí de repente digo, coño, pues parece que estoy viendo esa formalidad que uno nota en nuestros viejos cuando trabajaban de cara al público. Quizás la Canarias no la Canarias actual, pero sí la Canarias de hace 15, 20, 30 años, o la Canarias rural. Digo, qué curioso. No sé si tendría que ser la simple casualidad o no, pero quién sabe, ¿no? Eso podría ser. Luego también la humildad de la gente. Me llamó la atención. Me parecieron gente, supongo que a los que no sean de Lisboa, a los lisboetas les parecerán unos echados para adelante, porque es lo que suele pasar con las capitales de todos los países del mundo. Pero a mí particularmente me pareció gente modesta. Me pareció gente, si lo comparo con otras capitales, gente modesta. Digo, pues no sé si tendrá algo que ver también nuestra modestia canaria con una supuesta influencia o real influencia portuguesa. No sé, el caso es que me llevé muchas impresiones, y bueno, y ahora contigo comento algunas así a voz de pronto, ¿no? Pero sí que me gustaría más adelante escribir un artículo para Tamaimo con algunas de esas impresiones ya más meditadas y con alguna documentación, porque creo que podría ser interesante. En cualquier caso, desde luego, una experiencia yo recomiendo a todos nuestros lectores y oyentes. Creo que vale la pena visitar Portugal. Y si vale la pena visitar Portugal, nosotros, como íbamos con una niña muy pequeña, no salimos de la ciudad de Lisboa, creo que no debe ser menos interesante visitar las islas de la Macaronesia lusófona, ¿no? Porque quienes han estado en Madeira o en Azores o en Cabo Verde me han dicho que si yo puedo encontrar similitudes en Lisboa, me asombraría la cantidad de similitudes que puedo encontrar en esas islas, ¿no? Qué curioso, pues desde luego eso sería muy interesante. Yo no he estado en ninguno de los otros archipiélagos, pero posiblemente vaya de aquí a poco. Sí, lo cuento aquí en primicia, porque sí, la verdad es que me llama la atención hace bastante tiempo y me gustaría dar un saltito. Y hombre, pues sí, esa es una de las cosas que tiene uno en la cabeza rondando también, ¿no? Uno de los alicientes del viaje, ¿no? Ver hasta qué punto son parecidas o hasta qué punto esas islas son diferentes de Canarias, ¿no? Ya veremos. En su día, si voy, pues ya contaré. Muy bien. Pues bien, si te parece, vamos a escuchar un poquito de música y pasamos ya al siguiente tema, que también nos lleva fuera de Canarias y además es muy polémico. Ya en las costas tu mirada consuela mi desazón. El cielo estrellado se iluminó sobre la conciencia del que lo miró. Quiero ver mi tierra. Pues seguimos adelante con nuestro programa en el día de hoy y lo vamos a hacer como suele ser habitual, pues saludando a nuestras emisoras y páginas amigas. Pues para, como siempre es un placer para nosotros pues mandar un saludo a todos estos colaboradores y amigos que nos permiten pues que nuestro mensaje llegue pues más lejos. Vamos a comenzar con bienmensaje.org y con el blog Quilombo, nuestro colaborador Samuel Pulido. Muchas gracias a ellos. Luego también pueden ustedes escucharnos, si así lo desean, a través de diferentes emisoras de radio. Es lo que les comentamos cada semana, pues por ejemplo a través de Canarias Habla, de Radio Guiniguada, de Radio Aguirre La Laguna, de Radio Popular Canaria o de Radio Joven Garachí. También pueden escucharnos ustedes o seguirnos a través de diferentes medios, como puede ser el canal iVox, como puede ser Twitter, como puede ser Facebook, o como no, a través de nuestra página de tamaimos.com. Ahí a la derecha arriba siempre encontrarán ustedes pues nuestro último programa de radio, nuestro último podcast. Como siempre, muchísimas gracias a todas estas emisoras y páginas amigas con las que colaboramos con muchísimo gusto. Vamos a continuar con el programa del día de hoy, como decía, con un tema polémico. Y un tema polémico porque la visita de Paulino Rivero a Marruecos, y en concreto con la entrevista que ha mantenido con Mohamed VI, pues está haciendo correr río de tinta en el archipiélago. También se está comentando en radio, se está comentando en televisión, y sobre eso se está comentando en los bares, en las cafeterías y los centros de trabajo del archipiélago. Iván, mucha polémica con respecto a este viaje. Pues sí, la verdad es que este viaje parece que, no sé, ha pisado algún que otro gallo por algunas reacciones que he podido escuchar y leer. A mí la verdad es que me parece que vale la pena comentarlo, porque mira, sin ir más lejos, el otro día, bueno, pues los hechos son los que tú has dicho, ¿no? Paulino Rivero visitó Marruecos hace, bueno, pocos días, ¿no? Una semana escasamente, creo que no llega ahora mismo en el momento de grabar, y en esa visita tuvo un encuentro con el rey Mohamed VI, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues no sé, algo que yo veo como un hecho dentro de la más estricta normalidad de relación entre vecinos, porque parece que hay que recordar las obviedades, pero bueno, vamos a recordarlas. Marruecos está a escasos, a pocos cientos de kilómetros, ¿no?, de Canarias. O sea, es un vecino directo, con lo cual yo considero que es perfectamente normal que los representantes de nuestras instituciones pues tengan trato, tengan contactos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, qué sé yo, para toda una serie de cuestiones, para colaboración, para cuestiones de tipo empresarial, de tipo comercial, para cuestiones como, qué sé yo, de desarrollo energético, sostenible, lo que sea, ¿no? Para simplemente estrechar lazos, para relaciones culturales, vecinales, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que esta visita, que a mí me parece tan normal y tan lógica y tan, no diré anodina, ¿no?, pero sino una cosa que entra dentro de la total normalidad, pues parece que no le parece así a más de cuatro. Mira, sin ir más lejos, escuché esta semana la tertulia del programa de por la mañana de Radio 7.7, la radio que dirige Francisco Llavanel, uh-huh. Y oye, había una tertulia allí con varios intervinientes que, chayo, me sorprendió un montón porque, vamos, uno sí y otro también ponían a caer de un burro a Paulino Rivero y, vamos, poco menos que entonaban el "se rompe España" porque el pobre Paulino se entrevistó con Mohamed VI. ¿Y eso por qué? ¿Cuál era la crítica? ¿Cuál era el motivo de la crítica? Mira, el motivo de la crítica era, había dos cosas, ¿no? Había, yo creo que una confusión, no sé hasta qué punto interesada. Pero de un lado, parece que la idea subyacente era la de que es anatema que haya relaciones exteriores que no pasen o que no las ejerza única y exclusivamente o bien el gobierno de España a través de su presidente o bien a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? O sea, que según aquellos señores que intervenían allí, no puede haber ningún tipo de contacto de relaciones internacionales, desde luego no a este nivel, entre un presidente de lo que es hoy una comunidad autónoma del Reino de España y el jefe de Estado de Gobierno de otro Estado, ¿no? Perdón que interrumpa, Iván, pero yo tengo que decir que a mí esto me resulta especialmente chino mandarín desde donde estamos hablando, desde Bruselas, puesto que estoy recordando ahora en memoria simplemente que el presidente de Flandes, y quiero recordarle para quienes no lo sepan, que Flandes forma parte de Bélgica. Flandes es una parte de Bélgica. Flandes no es un estado independiente. Pues el presidente de Flandes en los últimos meses ha estado de visita en la India, en Birmania, y en algún otro estado de Asia. No quiero mentir, no sé si es China, pero bueno, en la India y en Birmania seguro. Y se ha entrevistado, pues por ejemplo, se acaba de entrevistar con, a ver si consigo decir ese nombre que nunca me sale, Aung San Suu Kyi, tú lo sabes mucho mejor que yo, la líder de la oposición birmana que ha estado en arresto domiciliario durante muchos años. Bueno, pues esta señora, pues bueno, con ella se han entrevistado por la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, bueno, pues toda una serie de personalidades de primer orden en representación de estados, no en representación de organismos no estatales. Bueno, pues este señor fue a Birmania y se entrevistó con ella. Y estuvo en la India y se entrevistó con gobernadores. Y para que se hagan una idea, un gobernador de la India, pues puede tener bajo su responsabilidad no a 40 millones de personas como Rajoy, sino a lo mejor a 150. Vale que no es un estado, pero deja España chiquitita. Bueno, pues se entrevista con gobernadores, se entrevista con ministros. Quiero decir, qué cosa más normal, ¿no? Si vas a Birmania o vas a la India, pues aprovechas el viaje para establecer el mayor número de contactos posible. No sé, me resulta chino mandarín esto de que Canarias no pueda tener contacto directo con su vecino Marruecos. Sí, no, pero espérate, agárrate los machos porque la cosa mejora todavía. Es que en esa tertulia se dijeron cosas como, por ejemplo, que bueno, que eso es, vamos, que poco menos se dio a entender que era un menoscabo para España. Y bueno, y pregunto yo, ¿qué pasa? ¿Que el que Canarias se desarrolle y tenga mejores relaciones con sus vecinos no redunda en beneficio también de España? Porque, vamos, no sé. Tenemos que decidir entonces si Canarias forma parte de España o no, digo yo. Pues si forma parte de España, formará parte para lo bueno igual que para lo malo, digo yo. Pues hombre, yo bajo esa lógica entendería que una mejora de las relaciones de Canarias con Marruecos redunda también en beneficio de España, digo yo. Pero bueno, no solo eso, sino es que luego se decía que es que los intereses de Canarias tienen que equipararse exclusivamente a los intereses de España. Y eso ya me pareció ya de traca, ¿no? Porque es o bien una miopía bastante galopante, o bien un desconocimiento total y absoluto de la historia de Canarias, ¿no? Canarias tiene una posición geoestratégica completamente distinta, y hombre, ya para no extendernos, de esto hemos hablado en otras ocasiones, vamos a ver, que nadie me venga a mí a decir que las relaciones con Marruecos tienen la misma importancia para Asturias, por ejemplo, que para Canarias. Hombre, vamos a ser un poco serios, ¿no? En fin, que este era el tenor de aquella tertulia, ¿no? También, y ya te doy paso, yo creo que se cogía un poco el rábano por las hojas diciendo que, bueno, que es que esto no tenía ni pies ni cabeza porque el régimen alawí es una dictadura, que si el Mohamed VI es el representante de los empresarios de Marruecos, que si es un régimen poco democrático, que si, bueno, en fin. Es un lugar en el que hay mucho por hacer, que no, si, bueno, si tal y cual. En este sentido, ¿no? Se expresaban, claro, bien, pues sí, no digo yo que no sea así, desde luego en Marruecos habría mucho por hacer, ¿no? Y mucho habría que preguntarse sobre la calidad democrática, ¿no? El régimen que dirige Mohamed VI. Pero bueno, si eso vale para Paulino Rivero, vale para otros representantes políticos también, digo yo. Vamos, que no veo yo a cuento de qué viene esa crítica, ¿no? Desgraciadamente, así es como es. Y hombre, con esa persona y con esos representantes nos tendremos que entender, ya digo, con un vecino que está a pocos cientos de kilómetros de la costa, ¿no? De Canarias. Vamos, Sí, que me efectivamente. pareció algo bastante cogido por los pelos, ¿no? Y me pareció que en esa tertulia, ¿no? Ese rechazo frontal del contacto de Canarias con Marruecos, se esquivaba directamente la cuestión de fondo, que la cuestión de fondo es si Canarias en una posición completamente geográfica y geoestratégica completamente distinta de España, pues si Canarias tiene derecho, tiene bueno, debe tener la potestad de concertar y desarrollar las relaciones con sus vecinos inmediatos, ¿no? Yo creo que la respuesta es evidente, pero para estos señores parece que no lo era tanto. Hombre, a mí me gustaría decir lo siguiente. Si la crítica que, porque sé que ha habido muchas críticas, no solamente en 7.7 Radio, sé que ha habido muchas críticas a la visita de Paulino Rivero a Marruecos, ya digo, en prensa escrita, en televisión también, y en muchísimas tertulias espontáneas en el archipiélago, por lo que me ha ido llegando. Vamos a ver, a mí me gustaría decir lo siguiente. Si lo que se está criticando es la capacidad política de Paulino Rivero, yo soy el primero que está de acuerdo con eso y lo he dicho muchas veces. Paulino Rivero no es un buen presidente de Canarias. Paulino Rivero no está a la altura de las necesidades ni de los problemas de Canarias. Sí, completamente de acuerdo. Si esa es la crítica, estamos de acuerdo, vale. Si la crítica es En el sentido de que hay que coordinarse con el Ministerio de Asuntos Exteriores para hacer este tipo de visitas, a mí me cuesta creer que eso no se haya hecho. Exacto. En primer lugar, porque eso, yo no he oído ninguna sola queja del Ministerio de Asuntos Exteriores. Con lo cual me parece que esa crítica no tendría sentido. Si la crítica es que Canarias no puede tener ningún tipo de competencias exteriores, no puedo estar más en desacuerdo con esa crítica. Es decir, Canarias no solamente necesita tener competencias exteriores y por tanto una reforma de la Constitución, y hasta que eso no ocurra, tiene que ejercer, pues, de la manera más inteligente posible, sus competencias, porque no las tendría, pues hacer políticas para mejorar la vida de los canarios, que eso es lo que tiene que hacer un presidente de un gobierno, y no quedar bien delante de nadie, ni de la prensa ni del gobierno central. Lo que tiene que hacer es solucionar los problemas de los canarios. Pues el gobierno de Canarias tiene que hacer políticas, tiene que hacer política internacional. Es que decir que el gobierno de Canarias no tiene que hacer política internacional es decir que el cielo es de color negro por las mañanas y rosado por la noche. Es decir, Canarias está en una situación de internacionalización desde el siglo XVI e incluso antes. Canarias tenía relaciones con la corona de Inglaterra cuando España estaba en guerra, cuando el Imperio Español estaba con el Imperio Inglés en aquel momento. O sea, es que eso forma parte de la historia de Canarias, eso es el ABC de la historia de Canarias. Y quien no quiera enterarse, pues muy bien, pues que no se entere, pero que no nos tome por tontos al resto. Canarias siempre ha tenido relaciones exteriores. Y cuando no ha tenido relaciones exteriores, ha tenido muchos problemas. Eso lo dice la historia de Canarias, no lo digo yo. Bueno, pues el hecho de que tenga relaciones exteriores, en este caso con Marruecos, se cae de Maduro, es un vecino. Otra cosa es, si lo que se está criticando es que Paulino Rivero no haya hecho ningún comentario sobre el Sahara, sobre los derechos humanos, yo también puedo estar de acuerdo con esa crítica. Se puede decir, oiga, sí, vaya usted y entrevístese con el jefe del Estado de Marruecos, pero por favor, en nombre de la ciudadanía canaria, porque usted está representando a los canarios, dígale que los canarios consideramos al Sahara Occidental no como parte del Reino de Marruecos, sino como lo que debería ser un Estado independiente. Y dígale que estamos totalmente en contra de las violaciones de los derechos humanos dentro de Marruecos y dentro de Sahara. Dígale usted eso. Y luego hable de lo que tenga que hablar, pero dígale usted eso en nombre de los ciudadanos canarios. Si la crítica es que Paulino Rivero no ha dicho eso, yo también estoy de acuerdo con esa crítica. Por eso digo, hay que separar al personaje de la institución y hay que separar el que una cosa se haga bien o se haga mal de que haya que hacerla o no. Si se ha hecho mal, pues que se haga bien. Pero la política exterior de Canarias es irrenunciable. Y digo más, no solamente con Marruecos. Hay una comunidad de estados, me parece que se llama del oeste de África o algo así, que acaba de intervenir en Senegal para que hubiera una transición pacífica, etcétera, etcétera, etcétera, y por suerte todo ha salido bien. Canarias debería estar representada también ahí, y es algo que no es la primera vez que digo en este programa. ¿Que debería estar representada cómo? ¿Como estado? No, porque Canarias no es un estado. ¿Con representación del Ministerio de Asuntos Exteriores de España? Sí, pero con un representante canario. Porque como tú dices, si Canarias es España, ningún otro lugar de España puede representar mejor a España en África que Canarias, claramente. Bueno, pues que haya un representante del Estado español que sea siempre coordinado, un canario coordinado con el gobierno de Canarias en esta comunidad, de manera que Canarias tenga una relación directa con sus vecinos africanos, en este caso del noroeste y del occidente de África. Quiero decir que todo esto no puede sino repercutir positivamente en Canarias, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista de evitar conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, por último, que no me quiero extender tampoco demasiado, con respecto al petróleo. Hay quien ha criticado, si he entendido bien, que Paulino Rivero fuera a pedirle poco menos que consejo a Mohamed VI sobre el tema del petróleo. Yo no sé si eso ha sido así o no. De luego, si ha sido así, es un error. Nadie tiene que ir a pedir consultas, en todo caso es a negociar o a dialogar o lo que sea. Yo no sé si esto es una crítica malintencionada o no. Lo que sé es que, evidentemente, el trato que le ha dado el gobierno de España a Canarias y el trato que le ha dado en concreto el ministro canario Soria a Canarias es un trato claramente colonial y despectivo y despreciativo. Y eso ha cabreado y está cabreando a muchísima gente en Canarias. O sea, le ha dicho claramente lo que se haga a 60 kilómetros de las costas de Canarias y lo que se haga en la orilla de la playa, eso lo decide el Estado, no lo decide Canarias. O sea, una cosa bastante despreciativa que va incluso en contra de directivas europeas. Bueno, pues ahí claramente lo que tiene que hacer el gobierno de Canarias es lo que ha hecho. Yo eso sí lo apoyo. Bueno, pues entonces yo me reúno con los vecinos marroquíes a ver qué es lo que está pasando. Si el gobierno de España no me informa, yo me informo como gobierno de Canarias. Me parece que es la obligación de Paulino Rivero. Pues eso precisamente en algunos foros se ha planteado como una especie de traición a España y no sé qué zarandajas más del tipo. En fin, para mí no tiene ni pies ni cabeza la cuestión. Además, en esa también se criticaba, ¿no?, que no, seguramente fueron para hablar del petróleo, ¿no? Era el tema estrella. todos los demás cuestiones de cooperación empresarial y tal igual eran una fallada para hablar del petróleo. Hombre, vamos a ver, yo espero que con la temática que tenemos hoy servida sobre la mesa, con la cuestión del petróleo como está tan candente, yo espero que si Paulino Rivero se entrevista con Mohamed VI, yo espero, desde luego, que no dejen de tratar la cuestión del petróleo, ¿no? Es la cuestión más importante que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Bueno, Iván, si fuera me permite, que no hablaran de ello. Y si me permite, es una cosa, una idea que se me quedó, perdón, porque no quiero olvidarla y me parece importante. Yo no dudo de que Paulino Rivero y Coalición Canaria estén utilizando políticamente la cuestión del petróleo y otras cuestiones para su propia supervivencia política. Yo eso no lo dudo. Por supuesto que lo hacen. Y el hecho de que lo hagan, pues claro que hay que señalarlo. Pero eso no cuestiona la política exterior de Canarias. Mm. Cuestiona la calidad democrática, cuestiona la forma de actuación de este proyecto concreto y de su partido político. Y el hecho de que ellos estén utilizando ahora estos conflictos con el Estado, el tema petrolero, pero no solo, para intentar sobrevivir, porque Coalición Canaria se está hundiendo electoralmente, no cuestiona ni lo más mínimo el que Canarias tenga que tener una política exterior, porque eso lo debería defender el Partido Socialista, que cuando celebra un congreso en el País Vasco se llama Congreso Nacional, y cuando celebra un congreso en Cataluña se llama Congreso Nacional, y cuando celebra un congreso en Canarias se llama Congreso Regional, y no llega ni a eso, porque lo que es una sucursal del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, esto no debería ser una cuestión de tal partido político o de tal otro, o de tal político o de tal otro, sino de defensa de los intereses de Canarias. Y eso nos interesa a todos los canarios. No solamente les interesa a los majoreros y a los conejeros lo que está ocurriendo con el petróleo, que eso es otra cosa que yo creo que ha quedado muy claro con las manifestaciones que ha habido en todas las islas y la gente que ha salido a la calle. Canarias no quiere que se le diga desde Madrid que tiene que extraer o no petróleo. No. Y si no, vamos a... Mira, la próxima visita que haga Paulino Rivero, que se vaya a Argentina a hablar con Kirchner, a ver si le explica cómo poner las cosas en su sitio. Pues sí, estaría bien. A ver, que le cuente cómo se hace. De todas maneras, Agustín, ahora que hablabas de partidos políticos, hay un partido político en España que se ha destacado especialmente por una actitud también bastante despreciativa con respecto a lo que tenemos que decir los canarios sobre cómo se vive y cómo se gestiona Canarias, ¿no? Y no me refiero al Partido Popular a través de su figura José Manuel Soria, me refiero a UPyD, que es un partido que a mí la verdad es que me sigue sorprendiendo cada vez más, ¿no? Como un partido que se presenta como un partido moderno y bastante avanzado en una serie de cosas, luego puede ser tan retrógrado en otra serie de cuestiones, ¿no? UPyD pidió a Mariano Rajoy que llamara al orden a Paulino Rivero, o sea, que le llamara la atención precisamente por esta visita, ¿no? O sea, Sí. Vamos a ver, es una cuestión que es algo que yo no entiendo, ¿no? Además, entronca con aquello que decía Rosa Díaz hace poco, ¿no? Que los intereses, que aquí no estamos para defender los intereses de Canarias, sino los intereses de España. Sí, claro. Solo le faltó añadir que si es a costa de los de Canarias, pues sea, tendrá que ser así. Sí, sí. Hombre, pues no está mal que vayan cayendo las caretas, ¿no? Y que sepamos de qué pie coge a cada uno, porque, bueno, llegará el momento de dar apoyo a tal o cual partido y, hombre, es bueno que sepamos en qué latitud se sitúa cada uno, ¿no? Sí, desde luego. A mí el fenómeno de UPyD me parece muy, muy interesante porque UPyD no es más centralista ni que el Partido Popular ni que el Partido Socialista. Lo que ocurre es que como es un partido minoritario, necesita un discurso impactante. Sí. Y entonces dice lo que otros piensan, que no dicen. Y UPyD dice lo que piensa el nacionalismo español sobre Canarias y no solo. Entonces, bueno, yo creo que es interesante seguir el discurso en el sentido de UPyD porque es un poco la radiografía de lo que piensa el nacionalismo español. Lo que no dicen en el PP ni dicen en el PSOE, pero lo piensa, lo dice UPyD en voz alta. Sí, coincido con tu análisis. Jefe, hacemos una pequeña pausa y entramos ya en recta final. Venga, respiramos y seguimos. Venga, hasta ahora. Entramos en recta final en nuestro programa en el día de hoy y lo vamos a hacer hablando de algo que, sobre lo que Iván ya ha escrito algunos artículos en nuestro blog, en tamaños.com, sobre las actuaciones del ejército español en Canarias y más en concreto en la isla de Fuerteventura. Pues sí, porque, hombre, es que Canarias en general y Fuerteventura en particular tienen una historia bastante comprometida y bastante controvertida, por decirlo suavemente, con el ejército de España, ¿no? Como saben ustedes, el ejército tiene en Fuerteventura pues instalaciones, entre otras cosas tiene bastantes efectivos ahí desplegados, ¿no? O acuartelados, mejor dicho, en Fuerteventura, y tienen un campo de tiro bastante extenso en el municipio de Pájara, ¿no? En el que, bueno, hacen sus prácticas militares y demás, con todo lo que eso supone, ¿no? Eso supone, por ejemplo, pues vuelos rasantes de helicópteros militares por encima de los pueblos, y en alguna que otra ocasión, no sé si eso sigue siendo así, pero en el pasado lo ha sido, ¿no? Pues presencia de militares armados por las calles, ¿no? Como están haciendo maniobras y a lo mejor tienen que pasar por las calles del pueblo porque no hay otro sitio donde pasar. Y bueno, lo que eso supone, ¿no? Supone un peligro, aparte de también, desde luego, una alteración bastante fuerte de la vida normal de un municipio, bueno, como es como puede ser el municipio de Pájara, ¿no? En Fuerteventura. Por no hablar también de lo peligroso que supone muchas veces el transporte, ¿no? El tránsito por las carreteras de vehículos militares y demás. Bueno, pues ahora, hombre, la situación hay que decir que ha mejorado, ¿no? A pesar y todo de las cosas, ha mejorado la situación, digo, porque antes los que estaban era la Legión, ¿no? Con todas las tropelías que cometieron en Fuerteventura, ¿no? A pesar de que luego se les intente lavar la cara, bueno, en Fuerteventura las tropelías que cometieron fueron varias, graves y notorias, ¿no? No me voy a extender ahora mismo, todo el que quiera conocer un poco más, con una simple búsqueda en Google lo encontrará. Pero bueno, a lo que íbamos, pues resulta que ahora, después de la lucha, ¿no?, contra ese campo de tiro que hay en Pájara, que recordemos que se creó en el año 76, ¿no? En el año 76 se expropiaron esos terrenos, ¿no? Se expropiaron esos terrenos en Fuerteventura para darle acomodo a la Legión que estaba en el Sáhara español de aquel entonces, ¿no? Con la Marcha Verde y todo aquello, salieron a escape del Sáhara y había que meterlos en algún lado. Pues bueno, pues los metieron en Fuerteventura, ¿no? Como la pobre Fuerteventura pues tiene un historial, ¿no? De quedarse con todo lo que España no quiere, ¿no? Pues le endilgaron a la gente que desterraban, también nos endilgaron a Canarias a Franco en su día cuando no lo querían por allí. Bueno, pues esto pasó más o menos lo mismo, ¿no? Tenían que meter a la Legión a algún lado, expropiaron los terrenos y los metieron allí. Expropiaron los terrenos, digo, en el año 76, o sea, bajo un régimen predemocrático, con lo cual esa expropiación, vamos, no sé qué figura jurídica será, pero desde luego es una expropiación como mínimo ilegítima. Bueno, pues desde aquel entonces están ahí. Pues ahora resulta que parece ser que el Ministerio de Defensa quiere ampliar el campo de tiro y como se enfrenta a la oposición de las instituciones de la isla y a la oposición de la sociedad majorera en general, pues ahora lo que hacen es, el gobierno del PP pues publicó en el Boletín Oficial del Estado un Real Decreto mediante el cual declara de interés general para la defensa el campo de Pájara, con lo cual parece ser que se salta a la torera, salta por encima de las competencias de cabildos y de ayuntamientos. De un modo que parece ser que ahora tendrían manga ancha para hacer lo que buenamente decidieran ellos, el ejército en Fuerteventura, sin tener en cuenta la opinión de los majoreros, ¿no? Con que así están las cosas. Ya veo, ¿no? Sí, otra cosa no se puede decir, pero de la verdad que el gobierno central, el gobierno del PP, está actuando, no voy a decir mano militari, que a lo mejor vendría bien en este caso, pero sí que está ejerciendo su mayoría absoluta de manera clara y contundente. Bueno, pero fíjate que ni siquiera la está ejerciendo, perdona que te interrumpa, para mí, yo creo que ha entendido completamente al revés del pepino lo que es tener una mayoría absoluta, ¿no? Yo creo que las mayorías, ¿no? Supone la confianza de la gente, ¿no? pues tú no puedes interpretar a esa mayoría como un rodillo y hago lo que me da la gana y paso por encima de todo proceso de consultas, paso por encima de lo que pueda pensar la población en general. La población mayoritaria de Fuerteventura está en contra de la presencia y la continua militarización de su isla. Y sin embargo, claro, esta gente cogen esa mayoría absoluta y la interpretan como, bueno, yo hago lo que me da la gana, aunque la gente de allí esté en contra, porque me considero que tengo la razón, aún no sé muy bien qué considera, no estoy en su cabeza. No, pero, yo tampoco. Mi interpretación, sin embargo, es que eso sería así si estuviéramos hablando de un Partido Popular Español que estuviera hablando de ciudadanos españoles, pero si es lo que ellos están pensando. No, es en una contradicción de intereses de la que tantas veces nos hablaba, por ejemplo, José Agustín Alemán, de contradicciones de intereses entre Canarias y España a lo largo de la historia. Pues si ellos ven que hay una contradicción de intereses entre lo que ellos consideran la defensa de España y lo que consideran los intereses de los ciudadanos canarios, pues imponen el rodillo de los intereses de España. A eso me refiero con lo de la mayoría absoluta, no me refiero con que así se deba hacer, sino con que ellos están imponiendo sus intereses allá donde sea necesario. Y si allá donde es necesario es a 2.000 kilómetros de distancia en el noroeste de África, pues lo hacen. Lo hacen sin ningún tipo de problema y pasando por encima de las necesidades, de los intereses y de las opiniones de los ciudadanos del lugar. Mira, de todas maneras, por poner un poquito de espíritu patriótico en esta conversación, que creo que nos estamos volviendo un poco anarquistas, un vídeo que me enviabas y que se titula a ver, porque no quiero equivocarme, El Camino Real de los Tercios. Si teclean ustedes El Camino Real de los Tercios en YouTube, verán que ahí aparece un vídeo de aproximadamente media hora de duración en el que, bueno, pues se puede ver un acto presentado por el general jefe de la Brigada Ligera de Canarias y comandante militar de Las Palmas, Alfonso García Vaquero Paradal. Se trata de la presentación de la Asociación del Camino Español de los Tercios, a cargo del coronel de infantería Gregorio Caballero del Nuevo, y la presentación del libro Vientos de Gloria. El autor de Vientos de Gloria, que no tiene nada que ver con, no es un libro sobre gastrointestinal, no tiene nada que ver con ese aspecto del conocimiento, es Fernando Martínez Lainez, escritor y periodista. Iván, yo es que no he tenido tiempo de verlo, pero me dices que ves los primeros 10 minutos y que es una apología de la historia de los tercios, ¿no? Mira, ni siquiera es una apología de la historia de los tercios, porque si fuera una cuestión que se aborda desde un punto de vista histórico, pues hombre, me parecería, pues bien, a lo mejor a mí me interesa más o menos, pero bueno, una cuestión con rigor, unos hechos históricos, un cuerpo militar que hubo en su día, ¿no? La historia bélica y tal, pues de acuerdo. Pero no, es realmente como una especie de panegírico en el que, bueno, se hacen loas a la disciplina, a la dureza, el honor de aquellos soldados de los tercios de Flandes y no sé qué historias más, vamos, una especie espera, espera, de... Espera, ahí te paro, ¿de los tercios de Flandes? Sí, sí, amigo, de los tercios que fueron a Flandes a invadir, ¿no? Fueron, que vinieron, porque en Flandes estoy yo precisamente ahora mismo hablando, ¿no? Mira, es que sobre eso te quería hablar, es que este video deberíamos invitar a estos señores para que vinieran aquí a presentarlo. Yo recuerdo cuando en un día de puertas abiertas de monumentos, no me acuerdo si fue el día de Bélgica o el día de Bruselas, aquí en el centro de Bruselas, pues enfrente del Sablón, pues un señor voluntario nos estaba explicando pues a quiénes pertenecían las estatuas y las esculturas que estaban en aquella plaza. Estos fueron los nobles que fueron decapitados por el Duque de Alba. Y aquí a los niños, cuando se portan mal, no les dicen que viene el Duque, no les dicen que viene el hombre del saco. Tú sabes bien que les dicen que viene el Duque de Alba. Que o te portas bien o viene el Duque de Alba. En fin, yo creo que a estos señores tendríamos que invitarlos aquí para que los belgas por fin sepan lo que hay, porque esta gente está confundida, está completamente equivocada. Hombre, pues ya te digo, se trata no del rigor histórico, sino de bombo y platillo y de un lavado de cara, ¿no? Ese esfuerzo permanente del ejército español por lavar las manchas que tiene, ¿no? Históricas. Y bueno, pues estamos ante otro intento, la verdad, bastante estrambótico, me pareció a mí, ¿no? Sinceramente, se habla, ya digo, la disciplina, el honor y tal de aquellos soldados. Hombre, aquí en Flandes, la gente pues sabe perfectamente lo que hubo, una guerra por la liberación, ¿no? Los invadieron a sangre y fuego, aquí la gente sufrió, pues la gente hubo represión, ejecuciones sumarísimas, hasta que por fin, por la fuerza de las armas, pues se los pusieron sacar de encima, ¿no? Y los echaron y se independizaron, ¿no? Los echaron fuera de Flandes. Bueno, pues en fin, que a esta gente les vengan a hablar del heroísmo de aquellos soldados, aquellos tercios y demás, hombre, la verdad es que, en fin, manda huevos, iba a decir, y lo digo. Hombre, mira, no sé, hombre, me parece muy poco serio. Pero de todas maneras esto, que no pasa de la anécdota, porque no es más que una anécdota, yo creo que hay que enclavarlo en ese esfuerzo generalizado de que hay que lavarle un poco la cara, ¿no? Todavía adolece, aunque ha mejorado, por supuesto, pero todavía adolece de esa mala imagen el ejército español ante la población en la propia España, ¿no? Y estos son esfuerzos, yo creo que errados, ¿no? Con un mal planteamiento para precisamente darle una mejor imagen. ¿Por qué creo que hay que darle una mejor imagen al ejército? Pues yo creo que en Canarias nos tenemos que ir acostumbrando, si no ponemos remedio, a que haya cada vez una mayor presencia del ejército en las islas. ¿Por qué? Pues precisamente por la posibilidad de que haya petróleo cerca de nuestras costas. Y yo creo que esto hay que verlo dentro de ese marco general. Lo que es la ampliación del campo de tiro, ahora con el Real Decreto y el Ministerio de Defensa quiere tener las manos libres para hacer como le convenga. Ahora este acto, ¿no? También sé que hay ahí en el Parque San Telmo, en la ciudad de Las Palmas, hay ahora una exposición con uniformes militares de los ejércitos de España y no sé qué tal. Me temo que todo esto obedece un poquito a ir preparando el terreno. Recordemos también aquella exhibición que hubo en la pelea de las canteras, una cosa también estrambótica, una cosa como Chuck Norris prácticamente venía allí, ¿no? Con las pistolas y los no sé cuántos ahí en plena playa de las canteras, ¿no? Una exhibición militarista. Todo ello yo creo que obedece precisamente a eso, que como se confirme que puede haber petróleo ahí enfrente de Canarias, Dios no lo quiera, pero parece que puede ser así, vamos a tener una mayor presencia de los militares en Canarias, porque esos pozos serán un foco de tensión, y esa tensión, bueno, pues habrá que, digamos, exhibir músculo, ¿no?, para que no pasen cosas. Y no olvidemos que, como dijo hace unos días el ministro de Asuntos Exteriores de España, defender los intereses de las empresas españolas es lo que se llama política exterior. Bueno, pues eso. Sí. Repsol es una empresa española. Habrá que defenderla frente a los malos de la película. Bueno, vengan de donde vengan. Lo de que es una empresa española es bastante cuestionable, pero bueno, si quieres eso lo tratamos en otro podcast. Sí, sí, sobre todo porque el ministro de Asuntos Exteriores creo que ni se lo plantea, ¿eh? Sí. Por la manera en que está presionando a Argentina, ni se lo plantea. No. Nos quedan 3 minutos. Muy rápidamente, es que hay una noticia que yo es que cuando la leía, pues no daba crédito a lo que estaba leyendo, pero parece que sí es verdad. Como los bancos, no das crédito. No doy crédito como los bancos. Se confirma. Los canarios somos los campeones mundiales de harakiri. Yo tenía alguna duda si visitamos los primeros o segundos, pero no, somos campeones mundiales de harakiri. Sí, imagínense ustedes que hay una universidad y que esa universidad, pues todos los años tiene que comprar libros. Y que la compra de libros, conlleva unas cantidades considerables. Supongamos que, por ejemplo, estamos hablando de 3.226.167 euros. En época de crisis, 3 millones de euros en el sector del libro, pues es dinero, ¿eh? Siempre lo es, pero en época de crisis aún más. Pues adivinen ustedes cuántos euros de esos 3.226.167 que se gasta la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cada año en el libro, cuántos van a parar. Desde el año 2008, estamos hablando, en estos últimos años, ¿cuánto dinero han ido a parar a los libreros canarios? 30 segundos. Pues yo sé la respuesta, no sé si decirla. Venga, lánzate. Venga, pues 0 euros. 0 euros, te damos el osito, te acabas de ganar, ¿cómo se llama? La chochona, te acabas de ganar la chochona. El 75% de esta cantidad va a parar a la empresa Publi Libros, radicada en Cataluña. Y del 25% restante de estos más de 3 millones de euros, ni un solo euro va a parar a librerías canarias. Esto lo denuncia la Asociación de Comerciantes Libreros de la provincia de Las Palmas. O sea, pero espérate un momento. Tú me estás diciendo que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria le compra los libros a una librería en Cataluña. Efectivo, eso wonder, me amigo. Estás diciendo, o sea, eso la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no encarga los fondos bibliográficos a libreros en Canarias. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuando tiene que comprar una historia de Canarias, la encarga en Cataluña. Nos tenemos que ir, se lo crean o no, eso lo pueden encontrar ustedes en canariasahora.es. Los libreros se sienten agraviados por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Iván, este mundo está loco. Un fuerte abrazo, amigo, pues hasta la próxima. Cuídese. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Y ya saben, si tienen que comprar algún libro, pues eso, se da un salto a Cataluña y sí, ningún problema. Sí. Yo, vamos, habrá que aprender catalán en la intimidad y en lo público. Hombre, también. Es como es lo moderno. En la Universidad Canaria. Es lo super cool. Venga, cuídense mucho. Hasta la próxima.